Agenda Común por la 98.1. Y ahora tenemos varios invitados, pero vamos a empezar por una invitada muy particular, porque nos da mucha alegría contar estas cosas. Ella es de aquí, de Capilla del Monte, pero está en este momento, y estamos comunicándonos a la distancia, porque está en Colombia. Es el primer encuentro de la Red Internacional de Investigación, y allí ha llevado un proyecto, ella con todo un equipo, por supuesto. Un proyecto que, según tengo entendido, se llama Semillero Movilidad Urbana y Espacio Público. Es un proyecto que tiene que ver con el urbanismo, que lo han trabajado en la ciudad de Córdoba, pero que también tiene su anclaje, su próxima práctica también para Capilla del Monte. Nos parece un tema central, vital para el futuro, el presente y el futuro de Capilla del Monte. Ella es Ailén Chain, y está en línea. Ailén, buen día. Hola, buen día Capilla del Monte, los que escuchan. Sí, estoy acá en Bogotá, estoy en plan, digamos, movilidad estudiantil por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos necesitando justamente en Capilla del Monte y en el mundo, ¿no? Sí. Lo que comentabas del equipo de investigación, sí, fue un trabajo realizado acá por el equipo de acá de Colombia, el Semillero de Espacio Público y Movilidad. Y bueno, y trabajamos muchos casos. Trabajamos Córdoba, pero también trabajamos México y, bueno, obviamente Bogotá. Ajá. Contanos un poquito, a ver, de qué se trata el proyecto. El proyecto, digamos, tiene como, o sea, objetivo principal, o sea, replantearnos qué ciudad estamos teniendo, ¿no? Lo que pasa en las ciudades latinoamericanas es que tenemos un crecimiento constante, donde hay una pérdida de tiempo y calidad de vida solamente para llegar hacia el otro lado, ¿no? La movilidad es algo muy importante para poder desarrollarnos como sociedad, ¿no? Y bueno, trabajamos sobre todo eso y empezar a creer en movilidades alternativas, porque el transporte, la movilidad que estamos utilizando ahora en el mundo es muy contaminante y nos, o sea, realmente nos afecta mucho a la salud y a todo lo que es el habitar, digamos, de la ciudad. Entonces, bueno, pensamos también que el transporte es un medio que actualmente segrega mucho la ciudad, los tejidos urbanos, nos separa. Pensamos que el transporte que tenemos actualmente, y eso que acá en Bogotá son muy responsables con la sostenibilidad, realmente estoy muy sorprendida con el compromiso que tienen con el mundo, con el medio ambiente. Pero bueno, llevándolo a Córdoba, digamos, nos queda mucho por hacer en cuanto a sostenibilidad urbana, en cuanto a los contaminantes, en cuanto a cambiar por movilidades alternativas que tienen que ver con la patineta, con la bici, con la ciudad que es para el peatón también, ¿no? ¿Qué pasa con estas ciudades que están diseñando, que siguen siendo para el automóvil? ¿Qué nos está pasando como arquitectos que no estamos haciendo algo para solucionar esto? Al final el auto nos separa del otro, nos separa del barrio donde tenemos a toda nuestra gente y nos vamos dispersando por la ciudad, siendo una ciudad totalmente dispersa, separada, violenta, como que el planteamiento de esta investigación es justamente ver qué pasa en Bogotá, en Córdoba y en México con estas ciudades, empezar a replantearnos qué nuevas ideas tenemos, y esto se hace todo bajo metodologías e indicadores de investigación que tienen que ver con la población, cuánto se tarda en llegar de un punto a otro, bueno, etcétera. Digamos, hay muchas variables que igual mucho no me permiten hablar de la investigación, sí, porque es una investigación en curso, claro. Pero si bien, pero realmente lo que me dejan hablar es esto, digamos, tengo permiso hasta acá, pero bueno, lo que fue el premio fue también un replanteo, lo que fue el encuentro en realidad, fue hablar de las ciudades y de muchos ejes, porque fue un encuentro que se habló de derecho y sociedad, de arte, arquitectura, urbanismo, de ingeniería, tecnología, ciencia de la salud, negocio, educación, humanidades. O sea, se habló realmente en general de estas ciudades, que fueron muchas en realidad. Hay, solamente aparece en lo que es el encuentro que está presente México, Colombia, Chile y Argentina, pero también estuvo presente Ecuador y Perú. Y fueron 60 ponencias que fueron realmente excelentes en el contenido y en la investigación que se hace desde jóvenes, ¿no? Porque realmente hubo mucha gente que eran jóvenes estudiantes, jóvenes profesionales, que se centraron en un tema y fue abrir nuevos caminos. Realmente esta jornada se hizo también en relación a una de las jornadas de sostenibilidad que se hace acá en Bogotá. Y tuvieron otro, y tuvimos, bueno, obviamente hubo ponencias de Europa, Y realmente es para abrir nuevos caminos. A mí me pasó que en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos una formación excelente, hermosa. Realmente nos forman muchísimo y los docentes que hay son realmente increíbles. O sea, tienen unos títulos y unas, o sea, un conocimiento que te dejan siempre con más sed de seguir estudiando, ¿no? Pero sí, llegué acá y acá que ponen tan en práctica el urbanismo y las prácticas sociales que fue como... abrir los ojos, realmente terminar de ver cosas que todavía no las había escuchado. Y yo creo que eso es lo bueno que me llevó a Argentina, ¿no? Regresar y empezar a contarle a mi equipo de investigación de allá de la FAUDI qué pasó, qué aprendí, qué conocimientos, qué cosas se están viendo acá en Colombia. Y empezar tal vez a plantear en utilizarlo en Córdoba, en Capilla del Monte, ¿no? Sí. Que era lo que vos decías. Capilla del Monte... es un pueblo que, la verdad, una ciudad que tiene muchísimo para dar, muchísimo. Tiene muchos espacios vacantes para poder desarrollar el espacio público. Como te decía, es súper vital para la sociedad, es súper vital para las generaciones de jóvenes que están ahora. Es como que veo que no hay un encuentro, no hay ese intercambio que es tan bueno, ¿no? Esa inclusión, esa diversidad. Y creo que Capilla es el lugar para hacerlo y tiene las oportunidades. Solamente les... Sí, ahí se nos está cortando un poquito. A ver, Ailén, si recuperamos. Me estabas contando y la verdad que me interesa, primero, todo lo que has contado. Parece que es riquísima la experiencia que te traes. Por esto que decís, la combinación, obviamente, y sabemos que Argentina tiene, y particularmente Córdoba, un nivel educativo muy alto en su universidad. Pero claro, las prácticas sociales siempre son otra cosa, es otro cantar cuando eso se lleva y cuando se empieza a observar ciertas realidades y contrastarlo con el devenir cotidiano de la gente y sobre todo el urbanismo, que una cosa es la mirada del gran negocio inmobiliario y otra cosa es el convivir de la gente. Capilla del Monte, me estabas diciendo, porque acá estamos en ese momento, en ese umbral de pueblo a ciudad, que nos implica la posibilidad, por un lado, algunas amenazas, pero sobre todo muchas oportunidades para repensarnos y para crecer de una manera planificada, ordenada, que no deje de lado la convivencia, el espacio público, una mirada más inclusiva y más, además, ecológica, que es lo que traen ustedes, también tu generación. ¿Qué sentís? Si pudieras darnos algunas cosas, no sé si en concreto, pero miradas para que entendamos... ¿cómo se podría desarrollar Capilla? Y mira, primero que nada, que me gustaría desarrollar el concepto de ciudad difusa, que me parece que es Capilla del Monte, que es una ciudad que se está sentando en pilares falsos, en algo que no está realmente fuerte, o sea, es como se sigue dispersando, y es eso también, la dispersión, o sea, es a base del creciente coste de recursos y de tiempo, ¿no? Se va desarrollando, el barrio deja de ser un lugar social para convertirse nada más que en lugar de exclusión, porque... uno termina, ya no conoce al vecino, ya no conoce al otro. Entonces pienso que Capilla se está dispersando mucho hacia todos los barrios, mucho barrio, digamos, residencial, y hay poca densidad. A nosotros lo que nos hace falta un poco en Capilla del Monte es aumentar un poco la densidad, porque si vos tenés una ciudad que es densa, que es un poco más compacta, por decirlo así, el medio de transporte es como, bueno, de por sí eso es un ítem para marcar. Falta medio de transporte en Capilla del Monte. Es como al tener, digamos, una ciudad más compacta, uno ya no se tiene que mover una hora o 15 minutos o sacar el auto para irse a trabajar, para irse a ver al amigo, para irse hasta el cerro o lo que sea. Uno empieza a tomar lo que tiene de lo que son las políticas públicas, de lo que es el transporte público, ¿no? Entonces, primero, me parece que estaría bueno tener transporte público que sea un poco más sostenible. Es un poco por ahí una utopía lo que estoy planteando, porque faltan muchos procesos por hacer para llegar a un transporte que sea un poco más amigable con el medio ambiente. Pero, ¿por qué no reactivar, tal vez, no sé, una bicisenda? Empecemos por lo poquito. Empecemos con una ciclorruta, una, no sé, espacios para el peatón, espacios más para recorrer el peatón. O sea, me refiero a áreas peatonales, espacios públicos donde hay mucho peatón, donde hay mucho comercio. Allá se hacen las ferias de las pulgas y no hay un lugar donde uno se pueda realmente acomodar. Están las ferias de San Martín, que siguen sin tener un recorrido amigable para el turista. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Pensé que se cortaba. Nosotros te escuchamos bien. Sí, Okay, perdón. ¿Qué pasa con nuestros artesanos que no están teniendo un buen recorrido del turista para poder comprar, para poder hacerse de la cultura de Capilla del Monte? ¿Qué pasa con los jóvenes? Vuelvo con los jóvenes porque me parece algo vital y algo que lo digo desde mi experiencia, ¿no? Sí, También de estar sí. allá y no tener un lugar donde encontrarte, donde jugar un algo, un partidito de fútbol, de vóley, de lo que sea, donde está el encuentro, ¿no? ¿Dónde están las obras de arte? ¿Dónde están las esculturas? ¿Dónde está todo ese desarrollo? Eso es lo que pienso, ¿no? Nos está faltando mucho y sobre todo esto es la cohesión social. Nosotros en Capilla del Monte tenemos una comunidad muy, muy diferentes entre sí, ¿no? Tenemos realmente una mixtura ahí. ¿Y por qué no empezar como a crear unos espacios donde empieza a haber más cohesión social, más compartir, más estar con el otro? Me parece que lo que es la estación de trenes, todo lo que son las vías, es un gran espacio vacante. No quiero tapar las vías ni utilizar eso como un espacio, digamos, sino que no quede residual, que quede un espacio donde se pueda desarrollar. Tenemos una hermosa vista del cerro. La verdad que, ¿por qué no se empieza a utilizar también el Rosedal de una forma más amena? La canchita del Tala, el balneario, ¿por qué no conectar todo eso, no? Pienso, y conectar también todo lo que es cuando comienza la calle Pueyrredón en la ruta, ¿por qué no conectar eso? Que el barrio Aguas Azules termina prácticamente separado, digamos, de todo, queda como muy lejano, y por qué no, o sea, están las vías del tren, ¿no? Que son fundamentales y sería realmente hermoso que funcionara el tren, pero bueno, eso ya no depende, digamos, de un proyecto, depende de muchas políticas, pero estaría bueno realmente utilizar todo ese espacio vacante y empezar a conectar. ¿Qué pasa con nuestro patrimonio? ¿Cuántas casas patrimoniales tenemos en Capilla del Monte que están ahí y no se le está dando un uso? El patrimonio, si no se le da un uso, realmente se deteriora y se pierde. Realmente que creo que hay que ponerlo en valor, respetarlo, cuidarlo, hacernos parte, o sea, realmente nos falta pertenencia en Capilla del Monte, me parece. No, no hablo en general, pero me parece que yo viéndolo desde cuando viví ahí y de las veces que voy a Capilla, me parece que nos está faltando esa apropiación del espacio público de nuestro pueblo que es tan hermoso y tiene tanto para dar, ¿no? Sí, bueno, comparto muchas, muchas propuestas y ideas a lo mejor más generales y muchas muy concretas. Hemos tenido, por suerte, en el último año mucho debate en relación también a proyectos electorales, proyectos de gobierno y una propuesta que me tocó intuir de alguna manera, que era que la entrada de Capilla del Monte para algunos de nosotros debía estar precisamente en la entrada de Aguas Azules, allá por la ruta, y hacer una nueva entrada, ¿no? Una entrada arbolada, una entrada que nos inspire, que tenga quien llega a Capilla entienda de entrada qué concepción tenemos de nosotros mismos y cómo vamos a cuidar y no encajonarse en una entrada a veces muy, muy, bueno, aturdida, ¿no? Como es la que tenemos hoy. Pero me parece que esto precisamente es muy interesante. Esto que decís, hay una división muy grande, entendemos que hay gente, a lo mejor, y esta podría ser una hipótesis para trabajar, que es que el pueblo nativo, el pueblo que ha nacido y se ha criado en Capilla del Monte va, a lo mejor, y estas son sensaciones que hemos compartido y escuchado, perdiendo un poco de su identidad, siente que se le ha excluido un poco de la planificación de la ciudad, y quienes han llegado todavía no terminan de arraigar, de hacer raíz. Por eso el urbanismo y el diseño y la planificación parece que tiene una incidencia central en que esto se produzca o no, o mantengamos estas divisiones como las que tenemos hoy. Así que nos va a dar muchas ganas de tenerte cuando vengas. Sabés que además viene un nuevo proceso legislativo donde habrá que llevar propuestas, ideas innovadoras, así que va a ser muy atractivo. Por último, te dejo para que vos nos pongas, me parece que has expresado un poco todo esto, a ver, si pudieras ubicar de todo lo que dijiste, dos o tres sueños que imaginás para Capilla del Monte en el futuro alrededor de tu interés, ¿no? Bueno, a ver, uy, realmente son muchísimos lo que tengo para Capilla del Monte, pero voy a tratar de reducirlos a tres. Pienso, me gustaría realmente que en un proyecto de acá a 20 años, a 15 años, a lo que se pueda, primero que la sociedad sea un poco más amigable entre sí, se lleve mejor. Como decías vos recién, se me cortó un poquito la comunicación, pero algo ahí, tomé el hilo de lo que hablabas. Que se lleve mejor, que haya un espacio público donde se puedan desarrollar, tal vez el desarrollo de los equipamientos también, ¿no? Hablo de equipamientos de salud, de educación, me parece que son vitales y nos está faltando un poco en Capilla del Monte. Me parece que también sería uno de otros sueños, digamos, que esté todo lo que se necesita para vivir, o sea, para tener una calidad de vida realmente en esa ciudad que es preciosa. Y el último sueño que realmente, uno de mis sueños más grandes, pero que como te dije, es un poquito utópico, es que vuelva el tren. La verdad es que recuerdo cuando mi mamá me llevó el día que se sacó el tren, y es como que digo, ¿por qué no retomar el tren, retomar todo lo que es esa movilidad? O sea, es como, bueno, podríamos tener una charla súper larga acerca del tren, sí. Pero también es un sueño que, bueno, es bastante utópico, pero lo voy a elegir porque la movilidad, y eso es lo que me estoy formando acá, me parece vital para Capilla del Monte, me parece que tiene todos los recursos para poder desarrollarse y para que sea amigable con el medio ambiente, justamente lo que decís, para no convertirnos en una ciudad que es con un transporte que nos hace muy mal el cuerpo en todo sentido, emocionalmente, físicamente, algo que realmente solucione esas distancias que tenemos, que tiene que ver con esto de la segregación, y un transporte que nos ayude realmente a recorrer toda la ciudad sin tener estos baches de insuficiencia, por decirlo así, de una manera bien amigable con el cuerpo, amigable con el medio ambiente. Bien, bueno, mirá, no es utópico, desde ya te lo digo, porque utópico es creer que podemos seguir igual y que nos vaya bien y tener supervivencia en este planeta, por lo cual esto es lo menos utópico, es precisamente soñar para poder tener futuro, ¿no? Y quienes compartimos esa idea, estamos convencidos que va a volver el tren, no es una utopía, lo vamos a lograr, hay mucha gente trabajando en eso y creo que lo han demostrado los países. También muchos países en el mundo, no voy a poner los más desarrollados o menos, los países que le han pegado un poco han recuperado sus líneas ferroviarias, así que me parece que es inevitable que en algún momento lo podamos tener. Te agradecemos muchísimo, Ailén, la comunicación y esta representación que estás llevando allá en Colombia. Te esperamos a la vuelta para charlar un poco. Dale, me encantó. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por esta charla. La verdad que es hermoso llevar un poquito de lo que estoy haciendo acá. Es realmente mucho para conocer y mucho para transmitir. La verdad que vuelvo a Córdoba con muchas cosas para contar y con la esperanza, como decís vos, de estos sueños y utopías que le digo yo. Pero bueno, soñando fuerte y que se pueda, que vuelva, que tengamos ciudades realmente buenas, fuertes y sanas. Claro que sí. Bueno, ahí está. Nos sumamos a todo ese sueño y que creo que comparte toda la comunidad. Le mandamos un saludo a tu madre que no está escuchando porque está en la escuela, pero que le vamos a mandar la grabación de la entrevista a Norma, también directora de Escuela Moreno. Un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Ahí estaba Ailén Chain. Ella es investigadora, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, es capillense, hija de Norma, estuvo aquí en el programa también, directora de la Escuela Mariano Moreno, que debe estar escuchando o escuchará con mucho orgullo esta investigación que ha llevado adelante, que ha ganado el primer premio en este encuentro de investigadores en Colombia. Prontito la vamos a tener por acá. Nosotros seguimos.